Y el Señor cuenta siete parábolas para explicar, por anticipado, como Él siempre lo hace con sus hijos, con sus hijas, adelantándoles y revelándoles los misterios del reino de los cielos. Un misterio en el Nuevo Testamento no es algo oculto y que algunos iluminados solamente pueden tener acceso, sino más bien el misterio significa un secreto sagrado, un secreto de Dios, pero que ha sido revelado en el Nuevo Testamento a sus profetas y apóstoles, que de no haber sido revelado por el Señor mismo, la humanidad jamás hubiese podido saber. Jamás, por medio de la filosofía, de la ciencia o del intelecto humano, pudieran jamás entender un secreto sagrado del corazón de Dios, si Él no se hubiese dignado revelarlo por sus instrumentos escogidos. Y aquí el Señor comienza entonces a instruir a sus discípulos acerca de lo que vendría una vez que Él diera su vida en la cruz, resucitara de entre los muertos, les instruyera por 40 días y luego regresara al cielo a la diestra de Dios el Padre. Y los discípulos tendrían entonces la misión de ser sus reemplazantes y deberían saber con meridiana claridad todas las cosas de su Señor, de modo también de poder entender y explicar y enseñar a sus hermanos en la fe que se iban a convertir más adelante y también a aquellos que no lo son. Entonces, en el relato que hemos leído, hay dos grupos de personas. En el versículo 2 dice, se le juntó mucha gente. En el versículo 10, acercándose los discípulos. Habían entonces la gente común, mucha gente, escuchando al Señor hablar. Pero estaban también aquellos que eran suyos, sus cercanos, sus discípulos. La mucha gente, no era, eran gente común, pero gente religiosa también. Eran judíos religiosos. Y están los discípulos. Y el Señor habla de sus discípulos de una manera, les habla a ellos de una manera, y a la gente común de otra manera. Y vemos aquí el privilegio de unos, y privilegio también de los otros, pero un privilegio secundario. De las siete parábolas que hay en Mateo capítulo 13, las cuatro primeras fueron dirigidas por el Señor a la gente, a aquella gente que se le juntó. Las tres restantes fueron dichas a sus discípulos. Y de esas tres restantes dichas a los discípulos, el Señor interpreta una sola y se les da a conocer la interpretación de una sola. Y las otras dos las deja para el criterio o el estudio de los creyentes, teniendo como base la doctrina general del Nuevo Testamento para saber qué quería decir en aquella parábola. Aquí dice la parábola del sembrador, y en el versículo 18 el Señor interpreta la parábola del sembrador. De modo que no tenemos nosotros muchos problemas para entender, porque el Señor mismo se encarga de interpretarla. Y esta parábola del sembrador, dirigida a la gente y también a los discípulos, es la que queremos ocupar en esta noche de la misma manera. Yo miro los rostros y me parece que todos son creyentes, todos son hermanos, ya no sé. Pero el Señor conoce los corazones. Pudiera haber alguien o más de alguien que aún está en el grupo de las gentes, que pudiera tener alguna simpatía por las cosas del Señor, tal vez algún conocimiento vago acerca de las Escrituras, pudiera tener algún interés en el corazón por conocer más acerca del Señor, pero no ha experimentado todavía en su vida lo que el Señor llamó el nuevo nacimiento. Vale decir, el arrepentimiento, el reconocimiento de su condición de pecador o de pecadora y proceder entonces a aceptar al Señor cual Salvador. Entonces, con la ayuda y guía del Espíritu, queremos ocupar en estos minutos esta parábola tan preciosa, tan sencilla y sin embargo de una profundidad por su alcance que tiene para la vida presente y también para la eternidad. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Le dijimos, la parábola es una ilustración. Es un relato ficticio con el propósito de dar una enseñanza, ya sea doctrinal o moral. Eso es lo que dice el diccionario acerca de lo que es una parábola, como es también una alegoría que el Señor ocupó muchas veces, que es una comparación. La alegoría es comparación, la parábola es una ilustración de un relato ficticio con el cual el Señor va a enseñar y pretende que la gente pueda entender cabalmente sus enseñanzas. Les habló muchas cosas por parábolas o por ilustraciones. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y el camino, obviamente, nunca ha sido para sembrar. Porque con el duro transitar, la tierra se ha endurecido y la semilla no va a penetrar para germinar. ¿Y a quién se dirigía el Señor en la primera siembra? Porque va a decir en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Entonces, el Señor está interpretando. La tierra donde se siembra es la persona, el corazón de la persona que oye la palabra. Y tenemos nosotros en los relatos de los evangelios distintas personas que le escucharon. Estaban los fariseos, los religiosos más recalcitrantes, más estrictos, hasta fanáticos e implacables. Los fariseos fueron los enemigos más encarnizados del Señor, porque eran los religiosos más furibundos de su tiempo. Y me parece a mí, y seguramente a los hermanos les parecerá también, que el Señor está pensando en ellos. El corazón de ellos, la conciencia de ellos, era como sembrar en el camino endurecido. Y así, porque ¿cómo interpretamos nosotros las cosas? No estoy diciendo cosas que me parezcan. Porque conocemos la reacción de los fariseos frente al Señor y su palabra. ¡Qué duros fueron! Y el Señor en el capítulo 23 de ese mismo Evangelio, ¿cómo les trata? ¡Les trata duro! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Hipócritas! Porque no entráis vosotros al reino y a los que quieren entrar les impides la entrada. Soy semejantes a sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Por afuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Fariseo ciego, lava primero lo de dentro del vaso, para que también lo de fuera sea limpio. Pero ustedes lavan por afuera el vaso y por dentro está lleno de robo, de iniquidad, de maldad. Entonces, esta era la secta más rigurosa, religiosa y sin embargo, la que estaba más lejos del Señor. La secta más enemiga del Señor fueron los fariseos. Están los publicanos, están también los herodianos. Y así el Señor tuvo presente por lo menos a cuatro clases de personas. ¿Acaso no ocurre en el día de hoy también y ocurrirá mientras transitamos por el tiempo hasta la venida del Señor en el tiempo del reino de los cielos? ¿Acaso no es así también con la gente extremadamente religiosa? Pareciera que estarían más cerca de Dios y sin embargo están más lejos que otras personas que saben casi nada. Porque los que saben casi nada están más dispuestos a humillarse y a reconocerse por pecadores y aceptar a Cristo. Qué triste es esto. Y vinieron las aves del cielo, dice, y comieron la semilla. Y nosotros sabemos, en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Entonces las aves del cielo son los demonios dirigidos por el malo, Satanás. Son los agentes del diablo, espíritus, que cuando la persona escucha la palabra, la persona religiosa ya está pensando, a ver, ¿en qué se va a equivocar el que predica? A ver, aquí está bien, aquí no está mal. Y está allí, y ahí vienen las aves del cielo, vienen los emisarios del diablo, arrebatan la palabra de su mente y no pueden entender la palabra. Les es tan difícil entender la palabra. Les es tan fácil entender la religión, pero tan difícil entender la palabra, porque viene el malo, envía a sus emisarios el malo a la mente y arrebata la palabra de Dios y no hay conversión allí. Luego dice la segunda, en el versículo 5, parte de la siembra cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La otra cayó en espina, etc. Pero vamos a ir mejor a la interpretación que comienza en el versículo 18 para ocupar mejor el tiempo. Allí está el Señor mismo explicando los resultados de la siembra de la semilla. Debemos también aclarar que al otro lado de la página se identifica al sembrador. El sembrador de la palabra en primer lugar es el Señor mismo. En el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos nos revela esto, la palabra de Dios. Dice que la salvación fue anunciada primeramente por el Señor y que fue seguida la palabra siendo anunciada por los que oyeron y creyeron, los discípulos, los apóstoles y después todos los creyentes hasta el día de hoy. De modo que el sembrador de la palabra es el Señor. La semilla es la palabra de Dios y la tierra son los oyentes. Vamos al verso 18. Oíd pues vosotros la palabra. Pero me he saltado una parte interesante en el versículo 10 y quiero volver atrás. Acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Qué quiero recalcar? No quiero pasar por alto esa parte. Hermanos y hermanas, cada persona que se ha convertido a Cristo, por nuevo o nueva que sea, tiene un privilegio por sobre aquellos de nuestros prójimos que aún no se han convertido. El Señor dice a la gente, ellos, a ellos, pero dice a vosotros. Mire el privilegio grande de los creyentes. A vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y cuando conversamos con las personas no convertidas, nosotros comprobamos esta verdad de Cristo. No pueden entender. No nos pueden entender tampoco. Nosotros les podemos entender a ellos, porque estuvimos allá donde ellos están ahora. Pero ellos no nos pueden entender a nosotros porque no están donde nosotros estamos. Y eso es razonable. Y nosotros no tenemos que estar esforzándonos por convencerles, porque realmente no sería sensato hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar la palabra, nada más. Sembrar la palabra. Y la palabra hará su efecto, depende del corazón duro o blando del que la oye. Miren, qué tremendo privilegio tenemos todos los pecadores convertidos al Señor. Lentamente, paso a paso, podemos ir aprendiendo las cosas de Dios, aprendiendo paso a paso, porque a vosotros os es dado saber, a vosotros nada más, porque somos alguna clase especial. ¿Quién encontró en nosotros al Señor? Pecado como en todos, pero la diferencia la hizo el arrepentimiento y la conversión a Cristo. A vosotros os es dado. Y usted va a ir entendiendo paso a paso cosas que no sabía. Yo como he ido entendiendo paso a paso, por años, cosas que no sabía. Y luego en el versículo 16, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y no está hablando de los ojos literales, está hablando de los ojos del alma, porque vemos las cosas de Dios con meridiana claridad. Qué fácil se nos hace a nosotros entender, ¿no es cierto, hermano, hermana? ¿No es cierto que cuando éramos nuevos entendíamos casi nada? Y después, ya se viene, después de la reunión le preguntábamos, yo no sé si don Adolfo se acuerda, pero yo fui varias veces a su casa a molestarlo, a preguntarle cosas que él había ministrado y no había entendido. Y uno debe hacerlo, ¿por qué no? Porque los hermanos tienen buena disposición y voluntad para ayudarnos. Iba a la casa de don Guillermo a preguntarle muchas veces porque quería aprender. Pero los ojos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y uno se acostumbra después, ha aprendido, y el hermano lee el pasaje y uno sabe lo que va a decir. Sabe inmediatamente. Donde abra la Biblia, uno sabe cuál será su tema. Después va aprendiendo. Y se goza por anticipado. Ah, ya sé. Qué lindo que va a hablar de este tema. ¿No es así? Claro que es así. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y dice el Señor que hubo profetas en el Antiguo Testamento, muchos hombres justos que desearon ver los días del Mesías, los días del Hijo de Dios cuando vendría a la tierra, y no lo vieron. Desearon oír de sus santísimos labios la palabra de Dios, pero no la oyeron porque Él vino después. Pero ustedes les dicen a los discípulos, qué bienaventurados son. Ellos le podían ver a Él, caminar con Él, comer con Él, así lo dijeron, y escuchar de sus labios sus enseñanzas. Y nosotros, aunque no le vemos, no le hemos visto físicamente, pero por la narración de la palabra, nosotros es como si le hubiésemos visto. No nos atreveríamos jamás hacer un dibujo de una caricatura, jamás, porque es una blasfemia, nunca. Pero nosotros le vemos en su porte moral y espiritual. Nadie sabe cómo el Señor era, cómo fue en vida. Esa es la razón porque hay miles de formas diferentes de pintar, porque nadie sabe cómo era. Si hubieran sabido, todos los dibujos serían iguales, y no lo son. Oí vosotros la parábola. Qué triste es el asunto de la religión. El que fue sembrado en pedregal, el verso 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántas veces los que predicamos el Evangelio, llamando a los pecadores al arrepentimiento y a la conversión a Cristo, y nos bajamos de aquí de la plataforma y vamos allá atrás a saludar y a despedir a las visitas especialmente? Se ha acercado a alguien con mucho entusiasmo. Qué linda su predicación, caballero. Muchas gracias. Me voy a ir muy contento. ¿Entendió algo? Sí, mire, entendí todo. Y después no los vemos nunca más. Esos son los que son sembrados en pedregales. Tienen una delgada capa de tierra, penetra un poco la raíz. Se entusiasman con el mensaje, pero es superficial, absolutamente superficial. Es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no va a faltarle compañero de trabajo. Mira, te vi saliendo de un local de los canutos. ¿Sí? Ah, sí, claro, sí, me invitaron, mire. Así que te hiciste canuto. le vamos a contar a los demás. Ah, no, no, no, sí, mira. Cierto, mira, me entusiasmo un poco, pero no pienso en más. No, de corta duración. O la familia, comienza a afligir, a escucharlo, a preguntarle. Vuelven atrás. No, no, no, no. Peso en balanza mis amigos, mis vecinos, mi compadre, mi ahijado, y pongo en la balanza a mi familia y al Señor y los hermanos, y parece que voy a perder más. No, no vuelvo más. Sembrado en pedregales con muy poca tierra. Y los que predicamos tenemos que saber esto. Para no entusiasmarnos con aquellos que nos dicen, sí, no, sí, yo creí. De buenas a primeras. El Señor nos va enseñando. En tercer lugar, está aquí en el versículo 22. El que fue sembrado es en el destino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado en su espino. Pues los espinos crecieron, ahogaron la semilla, brotó, pero murió la semilla, no alcanzó a dar fruto. Pero hubo también, en el verso 23, buena tierra, preparada. Habla de la conciencia sana, de la conciencia abierta, sincera, para ser examinado por la palabra de Dios. Cuando hay un corazón así, cuando hay una conciencia así, cuando hay una persona sincera que reconoce que el Señor tiene razón cuando me dice que soy un pecador, que merezco la eterna condenación, por causa de su santidad y justicia debe condenarme, pero por causa del amor de su corazón envió un Salvador para que yo no me perdiera. Qué precioso es esto. Y cuando esto ocurre, hay fruto que produce a 160 y a 30 por uno. Pero hermanos, la reunión en realidad ha sido para los creyentes. De la misma manera, y cuando sembramos la palabra del Evangelio en los corazones no convertidos, de la misma manera el Señor ocupa su palabra para su pueblo. Porque seguimos teniendo el mismo corazón. Seguimos teniendo los hijos de Dios y las hijas de Dios las mismas inclinaciones. Y estamos a puertas de las conferencias y los ministros que hemos invitado para que ministren la palabra de Dios a su pueblo, enseñándonos la palabra, exhortándonos a la fidelidad al Señor, enseñándonos e instruyéndonos y guiándonos por la palabra, reprendiendo también nuestros defectos y errores. Lo harán los siervos de Dios. Y cuando ellos lo hagan para nosotros, usted y yo seremos como estos cuatro lugares donde cayó también la semilla. También habrá creyentes duros de corazón como los de junto al camino. Habrá también creyentes con poca tierra, más piedra que tierra. Estuvieron bonitas las conferencias, sí, yo me encontré con un hermano que no lo había no sé cuántos años, nos abrazamos harto, y después de las conferencias, hombre al habla, no se ve nada más en ellos. Las mismas reacciones puede haber en nosotros. Sí, hay algunos también, creyentes también, escucharon la palabra en abundancia en las conferencias, pero los afanes de acá, el trabajo, es que el trabajo no me da tiempo, es que me falta más dinero porque mis hijos entraron a estudiar y tengo que trabajar y no puedo estar en las reuniones. Y los afanes de este siglo, el ganar más dinero, y él decía una voz por la otra vez, las cosas ahora parecieran por lógica, con tanta facilidad, hasta la comida está llegando y hacerla, y las ensaladas las dan listas para alinearla y comer, todo más rápido, sin embargo, tenemos menos tiempo que cuando había que preparar todo. Cuando había que encender fuego con leña, ahora prender un fósforo en la cocina, pero hay menos tiempo, mucho menos tiempo que antes. Los afanes, la tecnología y los avances nos han robado el tiempo para las cosas del Señor. Una paradoja, pero es verdad. Los afanes de esta vida. Hermano, hermana, usted y yo. Aquí estamos. Va a ser sembrada la palabra de la instrucción y la enseñanza en nuestros corazones. ¿Qué terreno vamos a presentar el día que la escuchemos? ¿Habrá buena tierra? ¿Estaremos siendo preparados con oración y lectura de la palabra y meditación en ella? De modo que cuando se nos instruya no sea algo recién oído, sino más bien ya lo hemos leído. Y yo me acuerdo cuando los hermanos, a mi yerno siempre me aconsejaba, es que no entiendo, me gusta leer y leo hartas horas. Y no entiendo, no importa, siga leyendo. Pero alguna vez, cuando alguien enseñe, y usted va, ah, yo lo había leído, y le va a ser más fácil entenderlo. Va a saber, sí, esto era lo que yo quería saber. Y lo va a entender. Hay que leer, hay que meditar, hay que rumiar lo que se lee. Y así estaremos en condiciones de cuando los hermanos nos enseñen la palabra, sí, yo ya lo había leído, y ahora voy a rumiar el alimento espiritual. El Señor en su gracia nos ayude para estar preparados en nuestro corazón y conciencia para escuchar la palabra de Dios. Y aunque sea 30 por 1 que demos fruto, yo estaría contento con ello. Y usted también. Vamos ahora. Nuestro Dios, te damos gracias por haber estado juntos delante de tu presencia.